Y María Paz, ¿cómo estás? Celeste, Mariano, Paola y Andrea te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están por ahí? Oh, bien, hola, bien, muy bien. Paz, bueno, nos llegó la información respecto de esta protección que realizan desde la UMIC respecto de los datos personales, la información crediticia, bueno, el Veraz y otros bancos de datos. Bueno, comentanos un poco los detalles del servicio que brindan desde esta oficina. Bueno, sí, la idea era un poco asesorar, como siempre, para que la gente esté sabiendo cuando se encuentra en alguna de estas circunstancias, cómo proceder. Bien. Nosotros acá en la oficina hemos visto en algunos casos personas que se acercan porque figuran en algún banco de datos. Sí. Como puede ser, por ejemplo, los más conocidos son Veraz, Gnosis. Tenemos que saber que son empresas. Sí, son empresas que tienen una finalidad comercial y lo que hacen es vender estas informaciones acerca de la situación y la historia crediticia de cada persona. ¿Y qué tipo de, o sea, uno cuando accede a un crédito puede ser de manera online, puede ser a través de un crédito de un banco y demás? ¿Nuestros datos quedan a la, o sea, uno los tiene que proteger? Exacto, sí, bueno, para eso existe lo que la Ley de Protección de Datos Personales, que justamente lo que hace es brindar una herramienta para que las personas puedan acceder a su información, a sus datos, de manera gratuita cada 6 meses. Entonces, cualquier persona, una vez cada 6 meses, puede pedir la información a un banco de datos, por ejemplo, el más conocido, como te dije recién, puede ser Veraz, y solicitar cuál es la información que consta en ese banco de datos. La información siempre va a ser la que tiene que ver con su historia comercial, ¿no? Cómo es su cumplimiento en lo que respecta a créditos tomados, a compras de bienes en cuotas, ¿sí? Y la empresa le va a devolver el informe que consta en su archivo, en sus registros. ¿Qué pasa? En muchos casos nosotros lo que vemos es que estos informes no concuerdan con la realidad de la persona. Claro. Y ahí es donde obviamente se acercan muchas veces preocupados los consumidores porque figuran en algunos de estos bancos de datos y esa información es errónea, equívoca o desactualizada. Hay muchas denuncias de ese tipo, María, porque realmente, ¿cómo? ¿Perdón? Digo, si hay muchas denuncias contra este tipo de servicios, porque realmente puede generar un perjuicio muy grande, por ejemplo, para alguien aparecer en el Veraz o en Gnosis, en alguno de esos servicios, con información errónea, ¿no? Claro, sí, por eso es, bueno, justamente eso es lo que nos lleva a nosotros a tratar de informar acerca de esto y la posibilidad que tiene la persona de pedir una vez cada 6 meses su información en alguno de estos bancos de datos privados y saber que tiene derecho a pedir la rectificación. Sí, eso lo tiene que hacer a través de una notificación fehaciente a la empresa, ya sea, por ejemplo, Veraz, Gnosis o alguna otra, Fidelitas, bueno, existen muchas, ¿sí? Y pedir la actualización, la rectificación de esos datos, porque obviamente que figurar de manera equívoca en alguno de estos bancos de datos nos puede perjudicar como consumidores porque pueden negarnos el acceso, por ejemplo, a un crédito. A un crédito. Exactamente. Bien. O algún servicio, o alguna venta, alguna compra que queremos hacer de algún bien en cuotas. ¿Y se demora mucho, Paz, en poder cambiarse estos datos si son erróneos? Mira, en 5 días... en la misma Ley de Protección de Datos Personales establece que la empresa proveedora de los datos en 5 días debe proceder a la rectificación. Te tiene que contestar, ¿sí? Controlará los datos que figuran y en el caso de que el consumidor tenga razón y esos datos que figuran ahí no concuerden con su realidad crediticia, van a tener que proceder a la rectificación. Justamente en lo que nos lleva a hacer esta difusión de esto es que hemos visto casos en los cuales las personas no tenían ese servicio, nunca lo habían contratado y sin embargo figuraban como deudores. ¿Cómo se...? Muchas veces, sí. Como nosotros no necesitamos sacar un crédito o no vamos a hacer ninguna compra en cuotas, no nos enteramos de que figuramos en estos bancos de datos. Por eso es importante saber que podemos pedir una información crediticia cada 6 meses de manera gratuita. Y también, para lo que son los bancos de datos públicos, que es, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina, tiene todos nuestros datos también comerciales. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que saber que en el sitio del Banco Central de la República Argentina, cualquiera de nosotros, ingresando su número de CUIT, puede solicitar también su informe comercial. Tal vez no todo el mundo lo sepa, pero ¿cómo los bancos de datos privados, cómo se hacen de ese cúmulo de información? Y los bancos de datos privados compran la información a sus mismos clientes. O sea, es como que se retroalimentan. Compran la información a sus clientes y ellos le brindan y le venden información de otras empresas que también los nutren. Claro. Con lo cual, digamos, es fácilmente que aparezca una situación en la que alguien es involucrado, por ejemplo, en el Veraz, de una manera, digamos, intencional, brindando información errónea, ¿no? Para hacer un daño, esto, digamos, ¿no? Esto puede ser, esto de hecho nosotros lo hemos visto, sí, en algunos casos. Obviamente que lo primero que hacemos cuando tenemos una información de alguien que viene a manifestar que está inscrito en un banco de datos y que le figura una deuda que nunca tuvo, lo que hacemos es solicitar información a la empresa que lo inscribe, ¿sí? Porque hay una empresa que es la que informa y vende esa información, ¿sí? Ya te digo, hay veces que uno no se entera porque como no va a sacar un crédito, nadie le averigua cuál es su historia comercial. ¿Sí? Pero en otras ocasiones, por ejemplo, vos te acercas a un banco y querés pedir una tarjeta de crédito porque, por ejemplo, vas a salir del país, querés pedir una tarjeta de crédito internacional y para otorgarte ese servicio, el banco pide un informe comercial a un banco de datos. Entonces, muchas veces ese informe comercial viene negativo para el consumidor, informando una situación comercial negativa, irregular, ¿sí? Como que no está cumpliendo y no está al día con sus obligaciones. Entonces, el banco al cual vos fuiste a pedirle la tarjeta de crédito te la va a negar por tus antecedentes. Claro. ¿La única reparación posible entonces es la rectificación de parte de los bancos de datos? Exacto, eso es el procedimiento administrativo que vos debes hacer ante el banco de datos que informa mal tu situación para que actualice, ¿sí? Y luego, obviamente, que si es, como vos dijiste, como esa situación muchas veces te genera perjuicios muy grandes, vos imagínate si hubieses ido a pedir un crédito porque necesitas pagarte una operación o un pasaje o necesitas ir al exterior, claro, a hacer algún trámite. O sea, el perjuicio que se genera puede ser muy grande, ¿sí? Por tener una información negativa. Entonces, ese perjuicio, obviamente, que se puede reclamar el día de mañana en una acción judicial. Bien. Bueno, Paz, cualquier duda que se tenga al respecto, recordemos dónde queda la OMIC para poder ir personalmente a asesorarse. Exacto, acá en Chacabuco, 383, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Muchísimas gracias, Paz. Te mandamos un beso. Bueno, gracias a ustedes por interesarse y permitir la difusión de estas cuestiones que pueden servir a los consumidores. Muchas gracias, Paz. Gracias. Buen día. Chao, buen día para ustedes.